¿Cómo no agradecer profundamente? ¿Cómo no identificarnos con este trabajo? Montero necesita este tipo de personas, promotores del bien común, gerentes y ejecutivos que pongan en marcha los anhelos de todo nuestro pueblo. En este caso, querido alcalde, una vez más la alegría, la satisfacción. Hoy es como si fuera un día de Navidad. Así están los niños alegres, ansiosos de recibir un regalo de los Reyes Magos. Prácticamente estamos muy alegres. Así lo van a expresar desde esa corta edad nuestros niños del kinder. Va a tener la oportunidad de escuchar usted las palabras también, la expresión sana y sincera de nuestros niños y niñas.